Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amiga de la Radio Nueva Victoria. Estamos nuevamente en un programa dedicado al parto. Hoy día, miércoles 20 de abril, con la Macarena Maca en Facebook. Yo creo que todos te conocen por Bien Terrante. De repente yo converso con gente y te conocen por ese nombre. Muy poca gente sabe tu nombre de verdad. Tu nombre de verdad, tu nombre de pila es Macarena Carrión Flores. Cuéntanos un poco, Maca, cuál es tu profesión, porque yo a través del Facebook, en la página de la radio, difundí que eres madre, siempre primero ese título, después socióloga y después doula, que es eso uno de los temas que vamos a conversar hoy día. Desconozco si hay más doulas en Iquique. ¿Eres la única doula? ¿Qué es ser una doula? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se aprende a ser una doula acá en Chile, al menos? Ya, primero, gracias por la invitación. De verdad estoy muy contenta de poder ocupar tu espacio aquí, Javi. Partir diciendo que, claro, soy mamá, tengo una hija de 4 años, soy socióloga de profesión, hace poquito me titulé, pero soy doula de oficio, de vocación, ¿cierto? La doula, esta palabra un poquito rara, ¿cierto? Es una palabra que viene del griego, significa esclavo, sirvienta, pero ahora como que se ha resignificado un poco a una mujer que acompaña a otra mujer, ¿ya? Primero también quisiera aclarar que existen distintos tipos de doula, ¿cachai? Lo que yo voy a hablar ahora es en base a cómo yo entiendo mi práctica de doula, que en el fondo tiene como telón de fondo cierta visión de lo que es el nacimiento. Se puede concebir el nacimiento de distintas maneras y a partir de ahí van a ser la práctica de doula, ¿ya? A mí, como este llamado, a mí me gusta decirlo así, llegó netamente con la llegada de mi hija. Yo a ella la concibo como mi maestra en este camino, ¿ya? Como que después de su nacimiento se me abrieron como estos nuevos caminos, ¿cachai? Que es donde yo siento que me encuentro, ¿cachai? Es como un camino que he encontrado y acá me quiero quedar en el fondo, ¿ya? Es como lo que me mueve, lo que yo quiero dedicar mi vida. Y bueno, como te decía, la doula es esta acompañante del parto, que por lo menos bajo la visión que yo tengo, que el parto como un proceso involuntario, ¿cierto? Un proceso que mueve estructuras antiguas del cerebro, un proceso mamífero. La doula es más que nada una protectora del entorno para que este parto se dé, ¿ya? O sea, esto en cierta manera es como súper contracultural. ¿Por qué? Porque la doula no pone su energía, sus ojos, sus manos en la mujer, sino que pone en el entorno, en general, las condiciones básicas para que este parto se dé, porque un parto fisiológico, natural, respetado, como se quiera llamar, se va a dar, es fisiología, pero hay que generar las condiciones para que este parto se dé de manera fácil. ¿Y cuáles son esas condiciones que...? Sí, mira, son condiciones que si uno las nombra son súper simples, ¿cachai? Pero a la vez son súper difíciles de conseguir por esta misma simplicidad, porque como que estamos acostumbrados a lo contrario. Las condiciones básicas para la mujer que pueda parir mamíferamente es primero silencio. Silencio, intimidad, calor, luz tenue, oscuridad, ¿cierto? Y principalmente donde ella esté, tenga niveles muy bajos o niveles imperceptibles de adrenalina, que es esta hormona del estrés, que es muy contagiosa. Claro, yo he leído que la adrenalina es la que inhibe el desarrollo, la fluidez natural de la oxitocina. Sí. Y la adrenalina se da en un parto hospitalizado, o sea... Sí, es muy fácil que se dé hasta incluso en un parto en la casa. Por eso también se tiende a decir que no es muy favorable la presencia del hombre en el parto, porque el hombre no se sabe cómo va a reaccionar y de manera natural tiende a estresarse con esta situación que le es ajena a pesar de que esté muy informado. Entonces es muy difícil manejar esos niveles de adrenalina. Y lo que tú dices también es súper importante, porque es fundamental entender que la oxitocina tiene una relación antagónica con la adrenalina. O sea, si hay adrenalina, es muy poco probable que se genere oxitocina. O sea, estamos hablando de que ¿cuántas mujeres podríamos tener un parto natural? Yo he leído por ahí que incluso podría llegar hasta a cero. Yo no sé, tú como doula has acompañado partos. No te podría, o sea, preguntarte cuántos partos tal vez has acompañado y cuántos de ese número de partos en total se ha dado naturalmente. Sí, yo por lo menos hasta ahora no he acompañado partos en casa, que se podría decir que es como lo ideal. En todo caso, igual quisiera aclarar una cosa. Por lo general, Michelle Oden dice que la doula es una figura de transición. O sea, la doula en un futuro como figura debiese desaparecer, porque el verdadero parto fisiológico es el que se da la mujer estando sola, ya que no necesita, porque la doula, a pesar de que es un acompañamiento que no interviene, igual hay una presencia externa que da seguridad, pero igual es algo externo. Entonces, como que el futuro es que una mujer pueda parir solamente acompañada por estas hormonas. O sea, como totalmente la, mamífero. Como los animales, claro. Si nos ponemos a revisar en YouTube, un parto mamífero, no nos vamos a encontrar solamente con el parto de la mujer, sino que con una serie de otros animales. Y eso es un buen ejercicio también para darse cuenta que, que en el fondo lo que necesita la mujer es lo que tú dices, soledad y seguridad en el propio proceso. Sentirse que es posible parir de esa forma. Sí, que es posible, y sobre todo lo que tú dices de conectarse con otros procesos fisiológicos que son involuntarios, o procesos fisiológicos del cuerpo, y sobre todo conectarse con ese lado mamífero que es un lado que más que nada la mujer no tiene que aprender a hacerlo, es más que nada un recordar, ¿ya? Por eso por lo menos lo que yo recomiendo a la gestante en general es que más que asistan a estos cursos de preparación del parto, de que le enseñen como a respirar, es netamente porque se tiende a caer con una mirada como súper, que la infantiliza en el fondo, que ahí tiene que haber una educadora, un educador que le enseñe a parir, y no es así, la mujer, uno toma la decisión de ser madre, ¿cierto? Eso no es discutible, pero el cuerpo está hecho para eso. Si yo decido ser madre, mi cuerpo va a parir, el parto va a llegar en mí, el parto se va a hacer. Pero es necesario rodearse de otras mujeres embarazadas. Eso es súper bueno en el embarazo. Rodearse de más gestantes y generar situaciones oxitóxicas, o sea, situaciones de placer. Reírse, tener un embarazo muy contenido, bailar, cantar. Y sobre todo también acceder a información, pero información puntual. Quizás la doula también es un buen elemento para eso. Entregarle información concreta, más precisa, que tampoco se caiga en esto de que se intelectualice mucho el proceso, porque justamente queremos lo contrario, que apague su cerebro pensante. Y que la gestación puede ser un buen ejercicio para ir haciendo. Qué interesante eso de apagarlo. La doula, volviendo un poco al inicio, ¿acompaña solamente en el parto? ¿Acompaña durante el embarazo una mujer que quiere estar acompañada por una doula? ¿Cuál es la manera, digamos, no correcta, pero la más adecuada para poder encontrar? Porque también tiene que haber una conexión entre las mujeres, se tiene que dar una situación, no solamente... Sí, la doula puede acompañar igual, o por lo menos yo lo he hecho, gestaciones y periodos del posparto también, además del parto mismo, que incluye trabajo de parto y el nacimiento, ¿cierto? Sí, yo creo que se da también eso de que tiene que haber una conexión o una buena onda como desde el principio, que fluye una relación, ¿ya? Porque no creo que sea cómodo trabajar con alguien que tú sientes que no hay una conexión en el fondo, que al final no se va a poder generar una relación rica, que es fundamental también para este momento que yo te hablo, porque te imaginas si hay una relación con mucha tensión, no es favorable, ¿cachai? Pero al menos también hasta ahora no me ha pasado, ¿ya? Pero sí, se puede llegar a la doula desde el momento en que incluso si se está esperando embarazarse, también hacer un momento como de esta búsqueda del embarazo, una búsqueda un poco más consciente, hasta el posparto mismo, donde también se pueden hacer, la medicina de la placenta, donde se puede hacer estos procesos de cierre. Nosotros lo aprendimos, ¿cierto? Con el rebozo, ciertos rituales. Y también llega también un momento como de cierre de esta relación. Entre la doula claro, y claro, la... Claro, que no es algo explícito, en verdad, pero es como que... igual siempre va a haber una disponibilidad, pero también me refiero por un proceso de una relación sana, también hay un cierre, ¿me entiendes? Uh-huh. No sé cómo explicarlo, es como que se completa un ciclo. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre una partera y una doula? Uh-huh. Sí, mira, hay varias diferencias. Por ejemplo, la doula, no me gusta mucho la palabra atender, pero la doula, en caso de una emergencia, como ella está bien informada sobre lo que es la fisiología del parto, conoce también cuáles son las emergencias. Pero en ese caso la doula lo que hace es trasladar, ¿ya? Referir a médico, hospital, lo que sea. La partera, en cierta manera, es quien está a cargo del parto, quien se hace cargo del parto. Se dice que después de Dios está la partera, o sea, la partera es responsable, en cierta manera. Que tampoco es lo mismo partera que matrona, pero digamos que la partera tiene como un grado de responsabilidad más, ¿ya? tiene un mayor un mayor conocimiento, yo diría, en manejo del parto, cómo actuar frente a una emergencia y cierta, como decía, cierto grado de responsabilidad mayor. Una doula ¿está encaminada a ser partera finalmente? Sí. ¿O la partera es una mujer que tiene un don que es o sea, por más que tú quieras serlo, no? Sí, no, mira, depende, es súper personal. Yo he conocido a doulas que ellas están como encantadas con ser doulas y justamente ellas no se ven cómodas siendo parteras. Ellas están bien con lo que están. No se sienten, no se ven en otro escenario, ¿ya? Pero también he conocido a niñas que han partido siendo doula y que en el camino le ha llamado la atención la partería y por eso se han ido. Que es, por ejemplo, lo que me sucede a mí, que yo en este momento yo no soy partera, pero yo quiero encaminarme hacia allá, ¿me entiendes? Pero hay una diferencia, o sea, yo siento que en el momento que, no sé si me vuelva partera, pero cuando ya me sienta como tal, ya no va a haber una vuelta atrás, o sea, como que no puedo después volver a ser dura, ¿me entiendes? Es como, yo creo que los caminos se juntan en algún momento, pero depende mucho de la experiencia personal, pero no es lo mismo, y eso también es bueno aclararlo, porque de repente incluso me ha pasado acompañando mujeres que matronas, doctores, piensan que uno es partera y eso mismo genera a la vez un rechazo. Como que uno va a atender un parto en casa sin mayor conocimiento o poner en peligro la vida de la mujer. Claro, porque en el fondo el parto medicalizado, intervenido, ha escondido su real motivo en esto, en que la mujer ha estado a lo mejor, bueno, yo no soy muy experta en cómo se daban los partos antiguamente, en cuál era la tasa, ponte tú, de mortalidad que habían, por qué finalmente se llegó a intervenir el parto, porque antes el ginecólogo no existía solamente la partera. ¿Por qué llegó el ginecólogo o esta medicina de la actualidad a llegar hasta tal punto de quitar el nacimiento? Claro, es que son como varios procesos que confluyen, partiendo desde que, igual, eso no se puede negar, que en un momento hubo tasas de mortalidad muy grandes, pero no necesariamente por el mismo actuar de las parteras. En el hospital, en los centros clínicos, igual se moría gente porque todavía no llegaban estos inventos de la higiene, de los procesos que tenían que tener los médicos básicos de lavarse las manos antes de hacer un acto. Esas cosas no existían, entonces se iba a morir la mujer en el hospital y se iba a morir con la partera. Pero fue un proceso también que tiene que ver mucho con el control mismo del cuerpo, con un proceso de control por parte del Estado, de que se tiene que manejar el número de nacimientos, se tiene que registrar el número de nacimientos, y sobre todo también tomando como base el control sobre el cuerpo de la mujer, ¿ya? Era un poco impensado, no se podía llegar a entender cómo una mujer sin estudio podía en cierta manera atender un nacimiento. Claro, porque después la academia suprimió todo este saber ancestral. El otro día lo conversábamos con la Bárbara también, no muy profundamente, pero mejor tú nos puedes decir un poco más sobre eso. Pero a mí de verdad me llama mucho la atención de en qué momento sucedió eso. Bueno, los motivos que tú explicas del control sobre la mujer. Pero pasando de nuevo al rol de la doula, aquí en Tarapacá tenemos culturas ancestrales, todavía existen mujeres andinas. ¿Está esto todavía funcionando? ¿Se puede? En el hospital, bueno, yo no sé si tú tal vez manejas... ¿Sobre las parteras? Sobre las parteras, porque yo sé que en hospicio hay algunas parteras, me han nombrado algunas, sé que allá trabajan, pero no sé si... todavía están ejerciendo como parteras acá. Si alguna mujer, por ejemplo, en Iquique ahora, escuchando el programa, está embarazada y quisiera tener un parto mucho más natural, ¿cuál es hacia dónde tendríamos que ir acá en la región? Hoy día es muy difícil encontrar una partera, por lo menos indígena, aymara, que esté dispuesta a atender a una mujer que no conoce, ¿ya? Porque tengamos primero bien en claro que es súper entendible, es difícil acercarse a una partera aymara, porque ellas también han sufrido una historia muy larga de represión, de saqueo, de todo lo que se quiera. Entonces es muy difícil llegar y acceder a este conocimiento, sobre todo también porque había una historia detrás de que mucha gente las busca como, no sé, objeto de estudio, se hacen publicaciones en torno a eso, y ellas no tienen ninguna retribución y ellas están conscientes de eso, por eso también son tan cerradas, ¿ya? La mayoría son mujeres ya mayores, ¿ya? Y que ellas también saben, están conscientes de que enfrentan su oficio a la clandestinidad. Lo que no significa que en el interior no sigan ocurriendo partos en la casa. Hay, lo que pasa es que no te lo van a decir, pero siguen habiendo, porque es imposible. Siempre hay puntos de fuga, el sistema, siempre hay que encontrar, pero siempre hay puntos de fuga, porque es imposible que el sistema llegue a todo, que el Estado llegue a todo. En ese sentido, es súper importante entender eso, porque uno de repente tiende a pensar de que las parteras, quizás, no sé, mujeres mayores, con esta visión que se tiene de la partera como alguien ignorante, sin, con un oficio solamente, también tienen mucha capacidad de acción, ellas idean estrategias para poder atender a las mujeres en casa, y eso existe en la actualidad. Existe a pesar de que todavía, o sea, a pesar de que hoy no esté funcionando el parto intercultural, porque eso siempre ha tenido muchas críticas por parte de ellas también, y por parte de las que trabajan y las que no trabajan ahí. Pero ellas son sujetos activos, o sea, ellas están inventando ideas, ciertos planes para atender sin que se den cuenta en el hospital. Eso se hace hasta el día de hoy. Sí. Qué bueno saberlo, porque el otro día nos llegaban comentarios de que no, o sea, lo que tú dices, porque se daban y que eran casos fortuitos, que de repente las mujeres incluso lo podían planear para después llegar con su bebé y nació el camino nomás. Esa es una estrategia que se tiende a mirar muy en menos, pero es una estrategia de subversión, es una estrategia de resistencia de estas prácticas. Yo hice una investigación sobre el parto Aymara que fue mi proceso de titulación. Es una investigación que le tengo mucho cariño porque la hice con, de verdad, como que volqué toda mi energía en esa investigación. Me costó mucho hacerla por el tema que te decía, que es muy difícil acceder a las parteras. Y sí, pues ellas dicen, se cambia fecha de probable de parto y se dice que la mujer parió sola y ¿quién va a ver que es así o no? Y yo atiendo yo y después voy y digo, no, yo llegué, la guagua ya había nacido. ¿Cachai? Son estrategias de supervivencia de este conjunto de creencias y prácticas que ellas manejan. Qué bueno, me alegra. Ya, pues vamos a escuchar entonces una canción para volver después con el tema que estamos hablando con la Maca. Vamos a tocar Sabemos Parir, de Rosa Zaragoza. Sí, tenía que ser esta canción. Nos volvemos a encontrarnos a la vuelta de la música. Siente que el momento llega, siente tus huesos son Madre de todos nosotros. Regresamos al programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas de la Radio Nueva Victoria. Son las 7:28, Maca, ya ha pasado rápido el rato. ¿Cuál es tu la forma en la que tú acompañas a las mujeres en Iquique? ¿Cómo podemos buscarte si yo quisiera? Bueno, te conocí tarde porque yo ya había tenido mi guaguita. No sabía que existía una doula acá en Iquique. Me alegró mucho cuando me enteré que estaba ahí tú. Como te preguntaba antes, yo no sé si hay más gente que esté aprendiendo este oficio, o no sé si llamarlo oficio, porque a la partería le podríamos llamar oficio, o eso es un saber, o lo tuyo en realidad es un oficio. Sí, a mí me gusta llamarlo oficio también, ¿ya? Y si bien no es lo mismo que la partería, igual es una práctica, yo le llamaría oficio. Ahora, actualmente, yo solamente conozco a una chica, que es Adriana, ¿cierto? Que ella está también moviéndose en este mundo del acompañamiento. Más chiquillas no conozco. Yo sí, me han llegado muchas inquietudes de cómo me puedo formar como doula, cómo lo hago. Pero yo me atrevería a decir que aparte de nosotras dos no hay más, porque yo creo que si no, ya no hubiéramos topado en algún momento, no hubiéramos encontrado, claro. Si hubiera más. Y Kiki es muy pequeño. Sí, bueno, sí. Sí, y eso también lo encuentro, por lo menos a mí me genera como sentimiento encontrado. Me gustaría que hubieran muchas más dulas también para generar esta instancia de trabajos entre dulas, ¿ya? Que es súper importante como una especie de retroalimentación del oficio, compartir cosas de dulas entre dulas. Claro, tú tienes que viajar a otros lugares para poder formarte, para poder hacer estos encuentros. Sí, mira, lo que pasa es que depende también, como te decía al principio, como del tipo de doula que uno quiera ser, ¿ya? Hoy en día también, por lo menos la percepción que me da a mí es que hay como un boom de formaciones para doula, y esto también pasa porque se ve que hay mucha inquietud después de formarse, ¿ya? Mucha búsqueda de varias mujeres, y esto lamentablemente igual se termina transformando como en un negocio. Son formaciones muy caras, cortas, o sea, como que pagáis solamente por una organización. Y bueno, yendo a este punto de que hay distintos tipos de doula, por lo menos a mí lo que me hizo más sentido, más que este tipo de formaciones que te enseñan a hacer, ya, que te enseñan, que tienen como un módulo masaje, otro módulo cómo usar el rebozo y hacer, así como muy en la lógica del entrenamiento de la doula, yo decidí tomar lo que Michelle Oden llama unas sesiones informativas, que fueron una especie de seminario, se podría decir, que hizo él en Argentina, si no me equivoco, el año 2012, que lo hizo él con otra doula que siempre lo acompaña, que es una doula argentina, que es Liliana Lammers. Esta formación se hizo en Argentina, viajaron varias chicas chilenas y yo me sumé. Y eso fue como, hace rato tenía la inquietud, pero necesitaba esto, y ese fue como ya el momento de que dije, ya, acá voy a empezar, ¿ya? Pero también hay otras chicas que toman suertes de entrenamiento, por ejemplo, ahora está habiendo uno en Santiago, más a fin de año va a haber otro, ¿ya? Pero yo, por lo menos, la principal recomendación que daría es que si uno tiene la inquietud, informarse, claro está, y como lanzarse a acompañar, porque finalmente la mejor como escuela es la práctica. De hecho, para mí la doula y también la partera son aprendices eternas, o sea, como que cada nacimiento se aprende algo. Es que cada nacimiento es distinto, es diferente, cada mujer, claro, funciona, su fisiología es distinta, no va a repetirse nunca. Entonces, al final, si uno espera estar completamente formada, nunca va a llegar ese momento. Hay que sentir como ese llamado, que puede llegar a lo mejor desde que nace un hijo, una hija, o a lo mejor no, igual hay doulas que no son madres. Sobre el parto mamífero, tú acompañas cualquier tipo de parto, o sea, realmente siempre vas a defender el parto natural. Pero existe, bueno, la doula, según todo lo que hemos conversado, ella es como un mediador entre lo que la mujer quiere y lo que pueda ir sucediendo durante el proceso. Pero tú también, me imagino, si una mujer quiere un parto respetado, quiere estar acompañada por su pareja, porque las mujeres perdemos un poco la conciencia de nosotras, la identidad, como decía el otro día la Bárbara, mientras estamos en el parto. Tú defiendes esa parte, o sea, tú puedes ser como la voz de la mujer en ese momento que ella pierde su la noción de, sí, su, de como sí, su realidad un poco. Pero hay un límite como muy, muy difuso, o sea, es complejo en verdad, es complejo. Porque, claro, por ejemplo, a mí me busca alguna chica y yo, claro, le entrego información, le cuento cosas como las que estamos conversando ahora y apuntamos todo a que a este parto, ¿cierto? A este parto, quizás un parto sin apellido, a este parto en sí, a esta fisiología, ¿cierto? Pero tampoco cerramos puertas, o sea, si apuntamos a un parto fisiológico, a un parto natural, este parto va a estar siempre... como ubicado dentro de una naturaleza que tampoco es controlable, o sea, pueden pasar muchas cosas entre medio. Obviamente vamos a dar todo para generar estas condiciones que el parto sea, pero tampoco cerrar puertas, demonizar en cierto momento a la cesárea, tampoco es bueno, tampoco es bueno. Ahora, Michelle Oden también decía que el movimiento por el parto natural le ha hecho mucho daño al parto natural. Ya, porque se ha caído en esta suerte como de demonización de la cesárea, y en verdad hay casos que es necesario, es necesario. Y tampoco la idea es luchar a toda costa por un parto vaginal que igual va a ser violentado, porque va a estar inducido, va a haber un forceps de por medio, y en muchos casos la oxitocina sintética genera consecuencias mucho más graves que un nacimiento por cesárea. Eso está interesante para pa profundizarlo. Entonces, tú generas las condiciones para que se den, pero eso no necesariamente claro, y también sí, lo otro que yo apuntaba a esto que es complejo, pero que también hay que dejar muy en claro, es que yo entrego información, pero yo parto de la base de que la mujer gestante con la que yo estoy acompañando es una mujer adulta, ella toma decisiones, yo le entrego información, pero la última palabra la tiene ella, o ella y su pareja, como sea. Pero si al momento final ella decide, no sé, por ejemplo, acatar la decisión de que sí, el médico me dijo cesárea, yo voy a tener cesárea, bien, por ella. O sea, la doula está para mediar, pero tampoco es la figura como de confrontación con el médico, porque eso no le corresponde. Eso sería como restar la energía que el parto necesita en ese momento. ¿Te has encontrado con mucha confrontación al momento de acompañar? ¿Has llegado a acompañar en los hospitales, por ejemplo, en las clínicas, o hasta te ahora, mantienes hasta la mira, puerta? Mira, hasta ahora me ha tocado acompañar solamente clínicas, entrar en momento de parto y en cesáreas también. Hasta este momento no he tenido inconveniente que me digan, no, usted no puede, ¿ya? Eso se ha conversado, y en eso yo creo que quizás tenía un poco de suerte, porque siempre se deja entrar solamente una persona, que es el padre, pero en esta oportunidad se ha dejado entrar a la pareja y a la doula. Ya, como que en eso no he tenido inconvenientes, pero igual está todavía esto de que como hay mucha gente siempre dentro, que el practicante, el enfermero, como que miran y no saben qué uno está haciendo ahí, o por qué uno se lleva la placenta, entonces como que miran como muy extrañados, y tampoco ese es el momento de yo ponerme a explicar lo que hago, pero hasta el momento no me ha tocado una confrontación directa. Porque tampoco voy en esa como parada de confrontarme. Me cuesta mucho, porque hay por lo menos lo que he aprendido en este rato es que es muy difícil ser una doula activista, ¿ya? Porque siento que se pierde mucha energía afuera, y uno necesita como estar como dentro, como centrada. Me cuesta mucho todavía hacer esa distinción. Yo al principio era como mucho más de ir al choque y todo, y no, ahora he aprendido como un poco a restarme de eso, porque finalmente este parto tampoco me pertenece a mí. Yo parto de la base, como te decía, que estoy con una mujer adulta que va a tomar sus decisiones informadas, y en ese caso ahí la doula tiene un rol fundamental en entregar esta información, pero la decisión no le pertenece a ella. Sobre el parto mamífero, porque también es uno de los temas que íbamos a conversar, sobre la fisiología del parto. Sabemos que hay un montón de innecesarias que realmente son innecesarias. A lo mejor la presencia tuya en un parto, no conozco cuál es la experiencia. Me gustaría saber cuando estuviera, o sea, en un momento de acompañar un parto, ponte tú, y que las indicaran cesárea y realmente fuera innecesaria. Ahí, ¿cómo podías hacerlo? Porque tú estás ahí por el parto fisiológico, por el parto normal, pero ¿qué pasa cuando Cuando alguien te dice, o cuando tú estás acompañando y el médico o quien esté a cargo de ese parto dice que no, que tiene que haber una cesárea. Es que claro, se espera que esa cesárea sea justificada en primer lugar, que sea una cesárea necesaria. Y en caso de que no, claro, se le trata de decir, es difícil porque en ese momento está ahí como... Me imagino, no sé, una mujer con trabajo de parto que le diga, no, ¿sabes qué? No sé, hay que hacer la cesárea el tiro. Entonces, como que tampoco es el momento de ponerse a discutir. Lo que te decía recién. Sí, va a sonar como, o sea, no sé, una situación como de tanta vulnerabilidad que finalmente se acepta lo que la mujer diga. Y si se va a la cesárea, tratar de hacerlo lo más humanizada, entre comillas, posible, pues. De que ella tenga apego inmediato con la guagua, que después pueda establecer una lactancia exitosa, que se pueda llevar su placenta también, que eso cuesta mucho también. De pequeñas cosas que pueden marcar la diferencia entre una cesárea que no sea tan desgarradora en el fondo. Que deje huella, sí. Que pase la violencia, claro. Obstétrica. Sí, y eso también es súper importante en el sentido de que... De lo que yo te hablaba de no cerrar puertas, o sea, uno va a apuntar a tener este parto natural, pero si no resulta, también resignificar la experiencia que uno tenga con la propia cesárea, sanarlo. Si finalmente son experiencias que en el fondo se pueden resignificar. ¿Cuál es la fisiología del parto? ¿Cuáles son las señales que el cuerpo te manda, o cuál es eso, lo que tú habías nombrado antes como el cerebro se comporta primitivamente? Lamentablemente yo tengo dos partos y ninguno de esos los puede vivir de esa manera. Me hubiese encantado haber podido experimentar. De hecho, a veces digo, voy a tener otra guagua para puro experimentar eso, pero es muy egoísta, así que pero para las mujeres que estén embarazadas en sus casas, que no tengan el apoyo de una dula o que no, que a lo mejor no puedan tenerte cerca, porque tal vez van a haber muchas mujeres que quieran hacerlo. ¿Qué es lo que la mujer debiera tener presente en ese momento cuando ya le está avisando su cuerpo que va a parir? Yo creo que primero entender la importancia de esta famosa hormona, la oxitocina, que es la hormona del amor. Por ejemplo, las condiciones que nombramos delante, de silencio, de calor, de intimidad, son las mismas condiciones que se necesitan, no sé, para hacer el amor, para cualquier otro acto fisiológico íntimo, son las mismas condiciones. Entonces, tener en cuenta, a mí de verdad me cuesta mucho como expresar en palabra la importancia que tiene, o cómo llegar a hacer entender a la gente, no sé, la importancia que tiene la fisiología dentro del nacimiento. Ya imagínate, esta hormona, la oxitocina, que es la hormona del amor, deja un registro de la capacidad de amar que uno tiene. Y esto puede sonar super light, pero es así. De hecho, la ciencia ha redescubierto estas cosas simples, y es bueno de repente apoyarse en eso también. Ya el nacimiento te da la oportunidad, es un regalo que te da la vida de experimentar uno de los mayores momentos en que vas a segregar un pic de oxitocina que nunca más se va a repetir en tu vida. Se vuelve a repetir si es la lactancia, pero es una oportunidad muy muy maravillosa que se está perdiendo y que deja un registro, se ha estudiado que deja un registro en el comportamiento futuro de los niños y de las niñas que nacen. Y registro la capacidad de amar, me refiero no solamente a algo quizá en relaciones de pareja, sino que cosas más allá, en el amor que se tenga con la madre, en el amor con la naturaleza, en el amor que se tenga al vivir, ¿ya? Cosas tan relevantes como eso no son tomadas en cuenta por el mismo hecho de que no... Es súper contracultural, como te decía al principio, hablar de estos temas, ¿ya? Uno habla de parto respetado, pero es muy difícil hablar de la fisiología. Uno siempre cita, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, sus recomendaciones, ¿cierto? Y la Organización Mundial de la Salud en ningún momento nombra la fisiología ni estas condiciones que yo te estoy diciendo, ¿ya? Está como súper... No se toma en cuenta, en verdad. Y algo fundamental, se ha estudiado también lo importante que es que este trabajo de parto, este cóctel de hormonas, se genere. ¿Ya? En caso, por ejemplo, Michelle Oden también plantea, en caso de que una cesárea sea necesaria, existe una tercera vía, que es no programar la cesárea, hacer una cesárea con trabajo de parto previo, para que todas estas hormonas ya sean segregadas y esa guagua ya haya experimentado ese trabajo de parto. Que me hace mucho sentido, sobre todo pensando en cómo está la civilización ahora. Sí. Las culturas antiguas y también bueno, la magia de la internet, poder acceder a harta información, como tú decías, de repente mucho ruido, mucha información que no es contraproducente, pero sí se pueden encontrar registros de todas estas culturas que mantienen esos tipos de nacimiento y cómo son entre ellos, cómo se relacionan, claro, con sus otros, con el resto de hecho, de su sociedad. Se puede hacer claramente una como una relación entre sociedades más patriarcales que marcan la instancia del nacimiento con estos rituales que son muy invasivos. Por ejemplo, hablar de que, bueno, todavía creo, por ejemplo, la cultura humana ya no se practica tanto, pero se hablaba de que el calostro era malo, de que había que dejar sin leche a la guagua por 2-3 días. Yo con esto tampoco quiero decir que su pensamiento esté errado, tiene una justificación muy importante dentro de su cosmovisión, si uno lo ve desde ahí se entiende perfectamente. Pero sí preparaba a la guagua justamente para vivir en un ambiente hostil, o sea, tenía que prepararse para un mundo que le iba a obligar a sobrevivir, ¿me entiende? O sea, que una sociedad, ya se está hablando de una sociedad que no le generaba las condiciones a guagua para vivir de una manera como amorosa. Es lo que pasa, es lo que pasa con el porteo, yo que estoy metida en eso también, con las culturas andinas, la forma que ellos tienen de portear a sus bebés, no son tan cercanas a la madre. Y hay discusiones que se generaron hace 50 años atrás sobre eso, sobre la forma de atrás, porque estaba más alejado de la mamá, porque claro, la mamá tenía que trabajar, sí, y no tenía, no era contener a su hijo, sino claro, que era una carga más, claro, nomás que tenía que, sí, llevar. Eso sí, es súper importante eso que tú dices, porque uno, bien, tiene que tratar de rescatar lo ancestral, resignificarlo, pero también mirarlo, tener una mirada crítica sobre eso, no tender a caer en esta folclorización. No sé si se entiende, de poder rescatar todo porque es lo andino, es lo mapuche, no es así en el fondo. Tomar elementos y quizás más que criticarlo, entenderlo en su contexto. Eso es súper importante. Por ejemplo, lo que yo te decía, esta práctica del calostro, o que de repente hay cosas buenas que nosotros podemos entender ahora malas, entre comillas, y también hay prácticas neutras, que uno eso también lo puede rastrear como investigando más sobre distintas culturas. Nos vamos a la música de nuevo, ya nos queda poquito rato. Vamos a irnos con una canción del Amparo Achoa, Mujer, también para honrar este trabajo femenino del parto. Y volvemos, Maca, con el último segmento del programa para conversar del parto mamífero. Nos volvemos a encontrar en el último segmento del programa. Pasa rápido, siempre pasa rápido. Pero contenta, Maca, de haber conversado contigo. Bueno, vamos a terminar en este rato la conversación. ¿Cuál sería tu mensaje para una mujer que esté en este momento gestando, que desea tener su parto lo más fisiológicamente posible? Sabemos que todavía es imposible en la ciudad, pero ¿qué mecanismo, qué métodos, qué plan puede tener? Sé que existen planes de parto, que cómo puede prepararse antes, tal vez alguna medicina natural que tú que ya sabes sobre partería mucho más. ¿Cuál sería el consejo en general como para poder mantener este proceso lo más sí, cuidado posible? Como general, reunirse con más gestantes. Ese es un punto muy importante. Yoga, también recomiendo mucho el yoga, más que nada por esta instancia de poder reunirse con otras mujeres embarazadas. Generar espacios de que sea una gestación lo más placentera posible, ¿ya? Disfrutarla, pasa muy rápido la gestación. Apuntar a esto que decían antes, igual, como que no sobreintelectualizar esta etapa, que uno de repente, teniendo ya el internet a mano, busca información y de repente como que quiere todo y no quiere nada. Así, como que no, dedicarse a este tiempo, que es un tiempo también de irse mucho para adentro, de mucha introspección, ya, disfrutar esta etapa, disfrutar, desconectarse y conectarse solamente con lo que haga sentido. Después lo otro, yo personalmente no me atrevería a tirarte así como nombres de recomendar doctores ni nada de eso. Lo que sí recomendaría, estar dispuesta a buscar. Hay doctores con las que mujeres han tenido experiencias malas, otras buenas, por eso no me atrevo a recomendarlo. Y también por otra cosa muy importante, porque yo al recomendar a alguien, uno va a ir con mucha expectativa hacia esa persona y lo más probable es que se genere una relación de dependencia con ese médico, y eso no es la idea. Uno tiene que ir al médico porque él es tu proveedor de salud y se acabó. O sea, no esperes que él genere una relación de apego contigo porque te ve, ¿cuánto? 7 veces en el embarazo, cada, no sé, 5 minutos, 10 minutos. Entonces yo creo que una buena opción es estar dispuesta a buscar. Si me voy a un doctor y no me gustó, busco otro. Si a las 30 semanas ese me dice algo que va en contra de lo que quiero, lo cambio. Y otra también estrategia muy buena es, ya, elijo un médico, le pregunto inmediato con qué matrona trabaja, ¿ya? Y trato de ir a, no sé si controles, pero de conocer a la matrona mucho antes de lo que él te deriva, que son en las últimas semanas del embarazo. Sí, poder que lo octavo. Entonces, claro, esa es una estrategia súper buena, porque finalmente todas estas peticiones que uno hace, se tienen que hacer a la matrona, porque la matrona es la que va a estar ahí en ese rato, el doctor va a estar ahí si hay alguna emergencia, algo así. Pero esa es una súper buena estrategia. Eso también es como, como un punto de fuga. Uno puede ser creativa, astuta, y no, yo busco a la matrona antes, ¿ya? Eso no se puede impedir. Uno pregunta con quién trabaja y uno puede buscar dónde atiende esa matrona y la conoce desde antes. Incluso puede generar una relación un poco más cercana con ella también. Eso pensando en que no tengamos una dula cerca, o podemos generar ambas relaciones, sí, o tú, claro, aconsejas que mejor se no, incluso puede ser hasta un poco beneficioso conocer a la matrona de antes e ir a una de las consultas con la dula. A mí también me ha tocado acompañar consultas, ¿ya? Entonces se deja claro, hey, yo quiero que ella esté este día, o ella es mi dula, y muchas veces no sabe lo que es dula, a veces sí. Pero también yendo tampoco no yendo en esta lógica como de confrontación que yo te decía, que también puede generar un momento tenso para la misma mujer, ¿po? Ya, pero sí se puede formar un equipo, que sería lo ideal. Y que la mujer sea la protagonista en el fondo, claro, de ese equipo. Sí. Si uno tiene una dula, ¿qué otra figura podría parecerse, o cómo podemos identificar quién podría a lo mejor ser la dula entre las amigas, ponte tú, o entre la familia, si es que no podemos contar con la Maca, que es la única dula de Kiki? Mira, yo creo que ideal puede ser otra mujer que ya haya parido. Ideal que haya tenido una experiencia satisfactoria de su parto. Si no, una mujer que sea madre y que a lo mejor más que por lo que sepa, por las cualidades que tenga esa persona. Una persona que te sepa escuchar, que quizás, bueno, maneje un poco de conocimiento básico sobre quizás la fisiología o esté dispuesta a informarse, pero que sea una persona que... Es que es, mira, me gustaría explicar esto igual, porque en esta visión que yo te explicaba del nacimiento, donde la doula no tiene mucho que hacer, más que estar quizás en un rincón, viendo que todo, no sé, que esté calentito el ambiente, que el papá no esté o que esté relajado, hay un trabajo muy fuerte que es con el ego propio de la doula, ¿cachai? Porque la doula es una figura pequeña. La partera igual, yo creo que el verdadero rol de la partera es volverse una figura pequeña, no, la partera no es la protagonista del parto, es la mujer, ¿ya? Entonces, de repente una persona sí, pues una persona humilde que esté dispuesta en este rato a acompañarte de manera silenciosa, por eso se habla de que las doulas muchas veces son como gatos, que están pero no están, que esté dispuesta a hacer como este juego, de una persona en el fondo que te entregue seguridad. Que te entregue seguridad y que en ese rato... De una persona en el fondo que te entregue seguridad. Que te entregue seguridad y que en ese rato sientas que tú vas a estar bien. Entonces, es posible, ¿no? Es posible totalmente. Si uno no necesariamente tiene que buscar a alguien que esté certificado o alguien que se diga doula. Yo creo que hay muchas niñas que acompañan y a lo mejor no se saben doulas. Ni nada de eso, pero que tienen una intuición y que van caminando de mano de esa intuición. Entonces, solamente hay que buscar, porque de hecho, la figura de la doula como tal es muy cercana a la figura de la madre. Lo ideal es que a lo mejor nuestra madre fuera nuestra doula. Oh, sería. Sí, claro. Ahí mataría varios pájaros de un tiro, que aprovecharía y de saber varias cosas con tu mamá, si tu madre fuera tu doula. Claro, es como la figura de la madre ideal, ¿cachai? Pero sí, es posible. Y lo ideal, yo recomendaría que acompañara a una mujer. Más que hacer esta pareja como el dulo, no lo recomiendo mucho. ¿Tú te refieres a que sea la pareja, el compañero, el padre de la guagua en este caso? Sí, claro. Una mujer, yo recomendaría. Sí, bueno, igual había escuchado y leído eso de Michelle Oden que recomendaba que los hombres no estuvieran... Sí. En mi caso, fue mi pareja, no sé si el dulo, pero el que me acompañó en la cesárea. Yo no quería cesárea hasta el último momento, siempre fui súper negativa en ese sentido, y él trató de apoyarme y de hacerme ver qué era lo que tenía que ser y que en la medida de lo posible lo pudiéramos vivir bien. Al menos fue respetado, y eso ya te doy cuenta después que vives el momento, pero... interesante eso que nombramos de los hombres, porque por lo general, claro, si no tenemos a nadie al lado, nos aferramos a ellos, que son los papás de las guaguas, y en muchos casos tal vez no nos ayuda mucho, po. Sí, Michelle Oden puntualmente no lo recomienda para nada, sí. O sea, dice que esto es un cambio cultural. Antiguamente el hombre no participaba en el parto, el hombre estaba encargado de traer el agua, quizás estar ahí, pero no ahí, o sea, trabajando para, pero no en el mismo lugar. Para eso estaba la partera. Pero hoy en día justamente lo contrario, se promueve la participación del padre. Y yo creo que es decisión de cada pareja. Yo trabajo en base a eso. Cada pareja decida, pero siempre teniendo como telón de fondo la fisiología. Si tú sabes, o bueno, uno nunca puede saber de antemano, pero que tu pareja se va a poner nervioso y que va a ser un problema en ese momento, mejor que no entre, ¿ya? Pero si él se informa, me ha pasado también de que en el nacimiento se ven como muchos cambios en la misma mujer, obviamente, y en las parejas también. Sí, igual he leído que hay incluso estudios de cómo el cerebro va funcionando y cómo cambia de operar con un sistema, luego con el otro, y hay ciertas hormonas que se suprimen, que otras que se liberan. Por esto de la cercanía con el padre, del primer apego, porque a veces las mujeres podemos tener el primer apego y a veces definitivamente no se pueden por condiciones de parto, pero sí lo puede suplir. Sí, lo puede suplir muy bien, sobre todo tomando en cuenta de que el momento del nacimiento también determina el nacimiento, por así decirlo, del todo lo que es el sistema bacteriológico de la guagua. Y eso es fundamental, el sistema bacteriológico es el soporte de lo que va a ser el sistema inmunológico. Y la primera vía de colonización de bacterias de la guagua es la vía vaginal. si no se coloniza de esa manera por la cesárea, lo ideal, que yo cacho que igual es un poco imposible en el contexto actual, es que si hay una cesárea, las manos que tomen a esa guagua sean del padre o de, no sé, un hermano mayor o una abuela que vive en la misma casa. Me refiero a que tengan el mismo, las mismas bacterias amigas de ese hogar, ¿ya? Igual después esto se reafirma con la lactancia, ¿cierto? Con el piel con piel. Pero es súper importante también, en ese instante puede tener un rol súper importante el papá. ¿Qué cuidados posparto? Hablando ya, saliendo un poco, ¿no?, del parto mamífero y todo, sino que para terminar como con el proceso, la mujer tiene el bebé, ¿qué recomendaciones pueden haber después de eso de parte de una dula, mirándolo con los ojos de una dula? Yo creo que toda mujer, en su plan de parto, además del plan de parto que hace, que le presenta al médico, a la matrona, tiene que hacer un plan de parto para su familia. Y ese plan de parto es que tiene que tener, no sé si un mes o algo, sola con la guagua, con su pareja, encerrado, como de hacerse esta cuna un poco y de hacerse como este nido. Yo creo que, por ejemplo, es súper importante algo que no se toma muy en cuenta. Los primeros semanas la guagua no tiene que ser tomada por nadie más que no sean sus padres, ¿ya? Es un momento muy vulnerable de como que hay un momento en la vida que no se vuelve a repetir. Entonces yo creo que es fundamental en el posparto que la mujer le informe a su familia que este momento lo quiere vivir en intimidad, porque es súper malentendido. Imagínate, una abuela lo primero que va a hacer querer conocer a esta guagua, pero se tiene que respetar también, y a la vez pedir ayuda, o sea, no sentirse mujer la poderosa que puede todo, no. Por ejemplo, he escuchado de casos de mujeres que hacen como este plan de parto para la familia, que es que ya dejan, por escrito, le dan a conocer a su familia de que ya yo en esta fecha, no sé, un mes, por ejemplo, no voy a salir de la casa, pero voy a requerir tu ayuda. Por ejemplo, tú, mi mamá. Yo quiero, mamá, que tú, por ejemplo, todos los días vayas a buscar a mi hija al colegio y me la dejes en la casa, a mi hermana. Yo quiero que todos los días, por favor, o cierto día de la semana, tú me lleves comida. Otro día tú, un día de la semana, me vayas a hacer el aseo. ¿Me entiendes? Así generar como un plan de como de contingencia, un plan de red para que te ayude a solventar este periodo de guarida. Eso es súper importante. Eso no es difícil de hacer, pero tiene sus contras, en verdad. Pero, o sea, contra en el sentido de que es difícil para el resto entenderlo. Claro. Sí, porque es algo súper beneficioso. Estamos acostumbrados a que todos van, y de hecho, claro, la primera semana hasta se en el llena mismo hospital, la casa. En el mismo hospital recibe uno muchas visitas que en un momento que uno no quiere ver a tanta gente. Y eso es mal mirado. Sí. Incluso de repente por las mismas mujeres, a veces, y otra vez por la familia, o que, no sé, pues te cuestionan el afecto también, claro, que tú sientes. A mí me pasó con mi hermana, yo decía, oye, no, dejémosla, y me cuestionaban porque el afecto de mi hermana, claro, era menos, porque yo le decía que no quería estar claro con ella. Pero uno sí deja en claro, y partiendo de la base de que son decisiones informadas, uno puede informar también a la familia, explicarle un poco el por qué justificar esta decisión, y después quizás retribuirle un poco este esfuerzo que ellos van a hacer. Por ejemplo, pasado este mes, por ejemplo, que uno decía estar guardadito, hacerle, no sé, una ceremonia, un recibimiento, una presentación del bebé a la familia, ¿entiendes? Hacerle como una pequeña retribución. Y en esto de los rituales, uh-huh, ¿hay algún ritual como algo que más doméstico que se pueda hacer, que tú nos puedas decir, así como para que las otras mujeres que estén escuchándole lo materialicen en sus casas? Y ¿qué hierbas medicinales podríamos, o tú recomiendas cuando acompañas a alguna mujer, hierbas para los dolores, para la cicatrización? ¿Para el posparto? Claro, para el posparto. Sí, mira, por lo menos lo que yo ahora le daba darte importancia a este proceso de cierre, ¿ya? Que también es súper significativo, si hay una cesárea. Es súper reparador hacer este cierre, con rebozo y todo. Esta es como una reestructuración del cuerpo, ¿cachai? Que, que este cuerpo que queda abierto después del parto, después de una cesárea, después de un nacimiento en general, queda abierto, y esto también en cultura antigua he visto que queda muy vulnerable a espíritu, a cierta energía. Entonces es súper importante hacer este cierre también como una forma de, como de regalonear un poco a la madre, de darle un tiempo para ella en un momento en que no tiene tiempo para ella, que es solamente guagua. Y hierbita depende mucho de... No me atrevería como a recomendarte una hierba en general. Depende de las necesidades que tenga la madre. Por ejemplo, en caso de que haya sufrido algún desgarro, se le recomienda algo en base a eso. Si tiene problema de lactancia, de repente los típicos pezones rotos o agrietados, también. Pues, matico, té verde, con menta también se recomienda harto. Cosas así. Y bueno, un ritual también de cierre puede ser lo que se hace con la placenta, con la entrega de la placenta, la como la devolución de la placenta a la tierra, también es un ritual bonito de cierre. Sí, eso lo eso es para hacer medicina con la placenta, sí. O es para, porque sí, yo, se puede hacer medicina con eso, o si no, como sepultarla, sí, se pueden hacer las dos cosas también. Las dos cosas, se sacan unas pedacitos, puedo decir, de placenta para hacer medicina, que son las cápsulas o son las tinturas. Se deja un recuerdo de la placenta, que son estas impresiones, y también se la entrega a la mujer o a la familia en caso de que ella quiera hacer un ritual, que lo puede devolver, lo puede enterrar en su casa o en un lugar que para ella sea significativo, y no sé, plantar un arbolito o quizá esperar al tiempo que ella esté lista para hacerlo. Hay mujeres que no lo hacen al tiro, que necesitan primero como generar sus propias condiciones cuando ellas estén listas de poder hacer como esta entrega. O quizás esperan que el bebé esté un poquito más grande para hacerlo con ellos. O sea, no hablamos solamente de un proceso fisiológico, sino que también de un proceso mental, un psicológico, espiritual. Sí, espiritual muy grande. De una transversal, sí. Absolutamente, sí. Integral. Que me parece súper, sí. Importante de seguir rescatando, sí. Con tu trabajo, con el trabajo que hacen varias mujeres en la ciudad, ya que se está, sí. Dando todo esto de este circuito de actividades, y claro. Bueno, ahora el parto respetado, para que nos cuentes cuáles son las actividades que ustedes, sí, están, sí. Haciendo. Vamos a estar este sábado proyectando un documental sobre el parto aymara y uriña, de una documentalista ariqueña. Todavía está por confirmar el lugar, pero va a ser una sede social, el sábado a las 5. Y el domingo vamos a estar junto con Adriana en una actividad que organiza Yoga Villa en el templo hindú que está por Rancagua, al lado del Colegio Humberstone. Y la próxima semana vamos a estar pintando un mural el domingo 31, por eso del mediodía, que nos va a estar acompañando un grafitero. Y va a ser esto en la Plaza de la Salo, que es una plaza que está por Manuel Plaza, como en la parte de atrás de la universidad. Es un lugar como muy bonito, tiene varios murales y es como muy significativo porque es una plaza que se hizo en torno a una compañera que falleció. Ahí vamos a estar haciendo esas actividades. Y para estas actividades, ¿son gratuitas? ¿Puede ir cualquier persona? Todo gratuito. Persona, todo gratuito, sin mujeres, inscripción. Hombres, niños, sí, todos, sí. Invitados. Sí, todos invitados, sin inscripción ni nada, solamente llegar. Y eso, sí, lo que sí, estamos también con una rifa, quizá ese día vamos a pedir la cooperación de la rifa. Eso es para el mural. Es solamente para reunir dinero para las pinturas del mural, para este chico que nos va como a apañar, y eso, Lucas se va a rifar toallitas de tela, un kit de autoexamen y unos fanzines de relatos de parto en casa, y un fanzine, no me acuerdo de qué el otro, pero es relacionado al tema del parto también. Esos tres primeros van a ver, y va, 1,000 pesos cuesta el número. Ya, o sea, ahí vamos a tener ese día que... vamos a estar ahí como ofreciendo números, en verdad. El día del conversatorio, porque sí. El conversatorio está, o sea, la proyección del documental este con sábado. Conversatorio está antes del mural. Sí, ya, claro, y ahí el mural es la otra semana, sí. Ya, entonces ahí vamos a pasarlo, sí. Todos estos días antes de que sucedan, para que pueda ir la mayor cantidad de gente. Uh-huh. Te agradecemos, Maca. Las puertas abiertas para todas, siempre le decimos lo mismo, están acá en la radio, en el programa, desde los directores, nosotras, todos, para conversar todos estos temas, y no solamente el parto, sino todo el proceso antes, el proceso de después, todo lo que ustedes están haciendo también, así que cualquier actividad que vayan haciendo, sí, nos vamos avisan a venir de nuevo. Para nosotras poder difundirlo. Así que eso, pues, Maca, gracias. Gracias a ti. Mil veces gracias. Y nos vamos con la última canción de la pelota Chingó, Ríe Chinito, pensando en el bebé que nace. El amor nomás, el amor mueve todo. Nos vamos hasta el lunes y mañana repetimos este programa a las 8, así que ahí vamos a volver a difundirte para que nos escuchen quienes no alcanzaron. Hasta el lunes entonces. Ríe chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana, quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana, quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río, ¿hasta dónde?